le dedicó esta canción que tituló En Nosotros. Cuando te vayas de mí, seguirá mi canción del alma, tendrás mi eco de amor en tus recuerdos, por eso en vano te irás, te seguirás queriendo. Y si vagando sin mí, a solas, ves una estrella cruzar la noche, es que te dice. Por el año 1965 grabó Mis 22 años. Para muchos un disco nexo de unión entre el feeling y la nueva trova cubana, incluyendo elementos musicales y vocales para lo que después sería la nueva canción cubana, que ya no es tan nueva, claro. Lo que pasa es que tampoco es que han habido nuevos cantantes que sean denominados trovadores, ¿verdad?, en Cuba. Un poco se parece a lo del pasillo que se queda en nuestro país. Se ha quedado estancado completamente, se vuelven a cantar las mismas canciones de hace montones de años, a veces con interpretaciones malísimas que a uno le dan ganas de llorar, no solo por la tristeza de las canciones, sino por la interpretación. En fin, yo creo que en Cuba también sucede algo igual. Por lo menos yo no he escuchado nuevos cantantes o compositores, ¿no? En fin, bueno, vamos a... Además les quería comentar que en el año 1966, bueno, ese año estuvo con los bucaneros, en el 67 se incorporó al servicio militar, que era obligatorio. Época de la guerra en Vietnam. Entonces Pablo comenzó a tomar partido para defender las causas sociales. Y estos temas, como es natural, se transmitían en sus canciones. Esta es una composición de otro de los compositores buenos de Cuba, creador del feeling junto a otros, ¿verdad?, como Ángel Díaz, bueno, y varios. La gloria eres tú, de José Antonio Méndez, y la voz de Pablo Milanés. Que son José Antonio Méndez y César Portillo de la Luz. El King José Antonio hizo esta, que también es antológica. La gloria eres tú. Alma, que es todo sentimiento, de esos ojazos negros, de un raro fulgor, que me dominan e incitan al amor, eres un encanto, eres mi ilusión. gloria está en el cielo. Que es de los mortales el consuelo al morir. Desmiento a Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo tizú. Si alma mía, la gloria eres tú. En el año 1968 ofreció su primer concierto a nivel internacional con Silvio Rodríguez en la Casa de las Américas. Primera muestra de lo que en el año 72 fue considerada como la nueva trova cubana. Allí conoció artistas que conformaban la élite de varios países latinoamericanos, como Mercedes Sosa, Violeta Parra, Chico Buarque, Vinicius de Moraes, Daniel Viglietti, este uruguayo, fantástico, entre otros. Esta es una canción de Fito Páez, ¿verdad? Una canción tan latinoamericana, tan de adentro. Les cuento que yo las canto siempre al inicio de mis conciertos. Bueno, esto es Yo vengo a ofrecer mi corazón, Fito Páez y Pablo Milanés. Que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países. Casa, de cambiarla por